están oyendo la FM, por si acaso están ustedes revisando, venga, yo sí puse la emisora, que es, sí, lo que pasa es que los sábados, después de las 6 de la tarde, estamos nosotros en Miniteca FM, bailando y recordando las fiestas de los 80, de los 90, de principio del milenio. Y esta, ay, esta canción también, esta fue de fiestas ochenteras. So Many Men, So Little Time, Miniteca FM.

Do You Wanna Fuck Funk with me? ¿Quieres bailar? ¿Qué tal? Bueno, esta y esta en nuestras fiestas de los ochentas. Esta es de Miniteca, pero también era de discoteca. Esta me acuerda mucho una que se llamaba, no, Eva era, esa, Eva fue un centro comercial que pusieron ahí, el Eva Portrait, creo que se llamaba, en la 15 con 93, pero ¿cómo se llamaba la discoteca? Se me olvida. Ah, que era la competencia de Keops en ese momento. Bueno, no importa, no importa. Aquí andamos nosotros en Miniteca FM. Sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Tendré que aferrarme a la idea de que ella no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir. Y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarla. Está dormida. Con quién soñará. Conmigo. Es inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón. Su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Para ti nada.